Vamos a seguir avanzando. Más música de los Rayos. Y vuelve el saborcito. Yo no te olvido, mi linda flor vallenata. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Cuando regrese voy a hacerte un manantial con el cristal que da la naturaleza. Pues yo no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que contemple tu belleza. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Yo no te olvido, mi linda flor vallenata. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Cuando regrese voy a hacerte un manantial con el cristal que da la naturaleza. Pues yo no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que contemple tu belleza. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. Óyeme, Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que me vaya, nunca te podré olvidar. El tema de Ana María, para toda la raza que ya se encuentra con nosotros, seguro que sí. Para toda la raza, para ahí, para mi compadre Vale, que se vino desde Tamalín, lo estamos saludando. Para ahí, para el médico y Piña, y toda su gente que siempre lo acompaña en esta noche con nosotros. Continuamos, compadre, ánimo. Bueno, ya por ahí saludando a las parejitas que ya por ahí están bailando, qué bueno que ya se estén divirtiendo todos ustedes. Y a usted que no ha bailado, no lo piense mucho, porque entre más lo piensa, menos baila. Y esta noche, la música es para bailar. Y es de los Rayos del Sol, por supuesto, para toda mi gente. Así que vamos a seguir avanzando con más música y más ambiente.